porque el mundo en el que vivimos está diseñado solamente para ello. Todos sabemos que los centros comerciales están para que compremos, las oficinas son para trabajar, las irónicamente llamadas salas de estar son para estar, mirando la televisión, y las escuelas están para obedecer a los profesores. Todos los lugares por los que viajamos tienen significados preestablecidos, y todo lo que se necesita para que sigamos haciendo las cosas automáticamente es mantenernos andando por los mismos caminos. Es difícil hacer otra cosa en las grandes tiendas que no sea mirar y comprar mercancías, y acostumbradas como estamos a hacerlo, es difícil concebir que podríamos estar haciendo otras cosas ahí, sin mencionar que pensándolo bien, hacer algo que no sea comprar es casi siempre ilegal. Cada vez en todo el mundo hay menos y menos espacios libres no edificados en los que se pueden dejar correr nuestras mentes y nuestros cuerpos libremente. Casi todos los lugares a los que puedes ir son propiedad de una persona o empresa, a los que ya se les ha dado un nombre e impuesto un uso. Finca privada, distrito comercial, superautopista, aula de clase, parque nacional, y nuestras muy previsibles rutas a través del mundo raramente nos acercan a las áreas libres que aún quedan. Estos espacios donde el pensamiento y el placer pueden ser libres en cualquier sentido están siendo reemplazados por entornos cuidadosamente controlados al estilo Disneylandia, donde nuestros deseos son prefabricados y nos son vendidos a expensas de nuestro dinero y nuestras emociones. Dar nuestro propio significado al mundo y crear nuestros propios caminos para jugar y actuar en ellos es parte fundamental de la vida humana. Hoy, cuando no estamos nunca en espacios que estimulen esto, no deberían parecer una sorpresa que tantos de nosotros y nosotras nos sintamos desesperados y vacías. Pero debido a que el mundo hoy tampoco es espacio libre y los circuitos de la vida diaria no nos acercan a ellos, estamos forzados y forzadas a ir a sitios como Disneylandia para encontrar algo parecido al juego o a la excitación. Así, la aventura real de nuestros corazones, que nuestros corazones ansían, ha sido reemplazada por las falsas aventuras y la emoción de la creación por el simulacro de la observación. Nuestro tiempo está tan regulado y ocupado como nuestros espacios. Es más, la subdivisión de nuestro espacio es una manifestación de lo que ya le ha ocurrido a nuestro tiempo. El mundo entero vive y se mueve de acuerdo a un sistema horario estandarizado diseñado para sincronizar nuestros movimientos desde un lado del planeta al otro. Dentro de este sistema superior, tenemos nuestras vidas regidas por nuestro horario de trabajo o los horarios del autobús escolar, como así también por el horario de funcionamiento del transporte público y el de atención de las empresas. Esta programación de nuestras vidas, que empieza en la niñez, ejerce un sutil pero profundo control sobre todos y todas nosotras. Llegamos a olvidar que el tiempo de nuestras vidas, de todo, es nuestro y lo podemos utilizar como queramos. En vez de pensar en ello como días laborales, la hora del almuerzo y fines de semana, una vida totalmente espontánea, es impensable para la mayoría de nosotros y nosotras. El llamado tiempo libre es normalmente solo tiempo que ha sido programado para algo diferente del trabajo. ¿Cuántas veces puedes ver el amanecer? ¿Cuántos paseos haces durante los medios días soleados? Si de repente tuvieras la oportunidad de hacer un excitante viaje esta semana, ¿podrías hacerlo? Estos ambientes y horarios restrictivos limitan de forma drástica el vasto potencial de nuestras vidas. También nos mantienen aislados unos de otras. Nuestros trabajos normalmente hacen que pasemos un gran periodo de tiempo haciendo una tarea específica con un grupo de personas en particular en un lugar establecido. Estas experiencias limitadas y repetitivas únicamente nos dan una visión muy limitada del mundo y nos alejan de la posibilidad de conocer otro tipo de gente. Nuestras casas nos aíslan aún más. Hoy en día nos mantenemos encerrados en pequeñas cajas, en parte por el miedo a aquellos que el capitalismo ha tratado aún peor que a nosotros y nosotras, y porque creemos la propaganda paranoica de las compañías que venden sistemas de seguridad. Los suburbios actuales son cementerios de lo que era la comunidad, con la gente empaquetada en cajas por separado, exactamente igual que nuestros productos del supermercado, sellados para mantener la frescura, con gruesos muros entre nosotros y nosotras y nuestros vecinos y con nuestras amigas y familias dispersos por ciudades y países. Es difícil tener alguna clase de comunidad y más aún compartir un espacio donde la comunidad se pueda beneficiar de la creatividad mutua. Y tanto nuestros trabajos como nuestras casas nos mantienen atados a un lugar estacionarios, incapaces de viajar más por el mundo si no es en nuestras apresuradas vacaciones. Incluso nuestros viajes restringen y son restrictivos. Nuestras modernas formas de transportes, coche, autobuses, el metro, trenes, aviones, todos ellos nos mantienen encerrados en pistas fijas, viendo cómo el mundo exterior pasa a través de una pantalla, como si fuera un programa de televisión particularmente aburrido. Cada una de nosotros vive en un mundo personal que consiste en su mayor parte en destinos conocidos. Al lugar de trabajo, la tienda de alimentos, el apartamento de un amigo, el club de baile, con unos pocos enlaces entre ellos. Sentarse en el coche, ir parado en el metro, subir las escaleras y poca posibilidad de encontrar algo no imprevisto o descubrir algún sitio nuevo. Una persona podría viajar por la autopista de 10 países sin ver nada más que asfalto y gasolineras, mientras permanezca dentro de su coche. Encerradas en nuestras pistas nos imaginamos el verdadero viaje libre, esos viajes de descubrimiento que nos harían volver al contacto directo con otras personas y con nuevas y distintas cosas a cada instante. En lugar de eso, nos metemos en embotellamientos rodeados por cientos de personas en la misma situación que nosotras, pero separados de ellos por jaulas de acero que resultan ser nuestros coches, por lo que nos parece ser objetos en nuestros caminos antes que personas humanas. Creemos estar alcanzando más partes del mundo con nuestros modernos medios de transporte, pero de hecho vemos menos de él, si es que vemos algo. A medida que nuestras capacidades de transporte aumentan, nuestras ciudades se extienden más y más a lo largo y ancho del paisaje. Cada vez que aumentan las distancias, se necesitan más coches significan más espacios, y así las distancias aumentan de nuevo, y así sucesivamente. A este ritmo, las autopistas y las gasolineras sustituirán finalmente todo aquello por lo que al principio valía la pena viajar. Algunas de nosotros vemos a Internet como la frontera final, como un lugar libre o no desarrollado, esperando ser explorado. El ciberespacio puede o no puede ofrecer cierto grado de libertad a aquello que pueda permitirse su uso y el de explorarlo. Sea lo que pueda ofrecer, lo hace con la condición de que te encierres en tu casa, sometiéndote a una amputación voluntaria. Recuerda, eres tanto un cuerpo como una mente. Es libertad el sentarse inmóvilmente, mirando fijamente luces resplandecientes durante horas, sin siquiera usar los sentidos del gusto, tacto o olfato. ¿Has olvidado la sensación de la hierba húmeda, de la arena caliente bajo tus pies descalzos, de los eucaliptos o del humo de la leña en tu nariz? ¿Recuerdas el olor de los tallos de los tomates, el destello de la luz, de las velas, la emoción de correr, nadar, tocar? Actualmente podemos usar Internet para excitarnos sin sentir que nos han estafado, porque nuestras vidas modernas están tan constreñidas y son tan previsibles que hemos olvidado cuán placenteros pueden ser la acción y el movimiento en el mundo real. ¿Por qué conformarnos con la tan limitada libertad que nos ofrece el ciberespacio cuando hay muchas más experiencias y emociones para sentir aquí afuera en el mundo real? Deberíamos estar corriendo, bailando, viajando en balsa, bebiendo la vida hasta la última gota, explorando nuevos mundos. ¿Qué nuevos mundos? Debemos redescubrir nuestros cuerpos, nuestros sentidos, el espacio que nos rodea, y entonces podremos transformar ese espacio en un nuevo mundo al cual podemos darle nuestro propio significado. Para ello debemos inventar nuevos juegos, juegos que puedan ser realizados en los nuevos espacios conquistados, en los centros comerciales, en los restaurantes, en las aulas, juegos que rompan con sus significados establecidos para poder darle significados nuevos, de acuerdo con nuestros sueños y deseos. Necesitamos juegos que nos reúnan de nuevo, que nos saquen del confinamiento y la soledad de nuestros hogares privados, que nos lleven a lugares públicos donde nos podamos beneficiar de la compañía y la creatividad mutua. Así como los desastres naturales y cortes de energía pueden unir a la gente y le pueden resultar excitantes, los juegos harán que nos juntemos haciendo cosas nuevas y apasionantes. Deberíamos tener poesía en las oficinas y versos pintados en las paredes del distrito comercial, picnics gratuitos en los supermercados, talleres de sabotaje y manualidades en las fábricas, sexo en los parques y en las aulas, carreras de sacos en las autopistas. Necesitamos también inventar nuevos conceptos de tiempo y nuevas maneras de viajar. Intenta vivir sin relojes, sin sincronizar tu vida con el resto del tan ocupado mundo. Intenta hacer un largo viaje a pie o en bicicleta, para que así puedas saborear todo aquello con lo que te cruzas desde tu punto de salida hasta tu destino. Sin un cristal ante tu rostro, intenta explorar en tu propio barrio, mirando desde tejados y alrededor de esquinas en las que nunca antes te habías fijado. Te sorprenderás de cuánta aventura está ahí escondida, lista para que la descubras. Pero también recuerda que el espacio no existe hasta que es explorado. Uno crea espacios corriendo, saltando, bailando, escalando a través de ellos. Y sobre todo, si tu corazón es libre, la tierra en la que estás parada es territorio liberado. Alienación, el mapa de la desesperanza. Kao u tonuli brod, sigurno luci u vodu. a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con un texto que hemos sacado de Heraldo Guerrilla Latina Crime Team, que lleva por nombre Alienación, el mapa de la desesperanza. Y bueno, pues habla sobre cómo dejamos de tener el control del espacio, del tiempo, de todo. Y bueno, pues nos hacen creer que lo tenemos, pero pues obviamente no es así. Y bueno, pues debemos de desaprender todo lo que nos han enseñado para darnos un poco cuenta de cómo está funcionando esto. Y bueno, bien claro, muy muy claro y muy sencillo, con palabras muy sencillas nos lo dice, ¿no? Que tenemos que mirar, pues desde, tenemos que ver con otros ojos, con otra perspectiva, todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, pues sí, como termina diciendo que el espacio no existe hasta que es explorado. Y también, ¿no? Si nuestro corazón es libre, la tierra en la que estás, en la que estamos parados, pues también es territorio liberado. En la cuestión musical, bueno, pues hasta el momento llevamos ya 4 canciones de Kriva Istina, una banda de Zagreb, de Croacia. Empezamos con Hodu Propas, Sedni Ovan, Ovamusia y Slechana, Slechana, bueno, está en croata. Que la traducción sería Un paseo al abismo, Cordero Negro, La música y Recuerdos. Y bueno, pues esto por parte de Kriva Istina, esta banda, pues como les comentaba, de Zagreb, originaria de Zagreb, de Croacia, activa desde pues ya un lejano 2002, y con esta producción, que es su tercera producción, que se llama Mural Colapsa, pues estamos presentando, es un hardcore mucho más melódico, punk rock, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero también una, lo que siempre decimos, una de las cosas importantes, para, por lo menos para nosotras es muy muy importante, es bueno que se posicionen, ¿no? Y esta es una de las bandas que siempre se ha estado posicionando como antifascista, participando en todo lo que pueden en su natal Zagreb, en Croacia, y que pues ellos también lo dicen, ¿no? Bueno, qué tan importante es que las bandas punk y hardcore sean, que deben ser abiertamente antifascistas y anticapitalistas, ¿no? O sea, debería de ser. Que también dice que obviamente pues la escena hardcore punk no se debe basar exclusivamente en la música, sino que también tiene ahí una dimensión ideológica. Entonces, pues ahí está. Siempre nos gustan estas bandas que se posicionan, que no se quedan solo en la música. Eso es lo importante. Y bueno, pues ahí también una cosa importante que siempre también les comentamos es en sus letras, ¿no? Y bueno, pues Kriva Istina definitivamente es una de las cosas particulares, pues son sus letras, letras largas, muy bien escritas. Ya saben que ahora no es tanto, cantan en croata, pero pues siempre están los traductores, y con esa nos damos una idea de qué están hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues una abiertamente antipatriotas contra el clericalismo, en fin, y eso lo dicen en la primera canción que escuchamos, Un paseo al abismo. Dicen unos extractos de su letra, ¿no? Vestidos con el ropaje de la pureza, de la pura bondad eclesiástica, los mensajes sobre la pureza moral provienen del altar, porque los siervos de Dios viven en el frío de la carne, hipocresía empaquetada de las dimensiones sacras, en la moda de las pretensiones bíblicas recopiladas. Algo de lo que nos dice Kriva Istina. Bueno, pues entonces ahí está. Siempre nos da mucho gusto encontrar este tipo de bandas. Muy melódicas para a veces para lo que estamos acostumbradas a escuchar, que es un poco más ruidoso, pero son, para mí en lo particular, son esas bandas que a la primera escucha no entran, hay que escucharlas unas 2-3 veces y ya uno le empieza a agarrar el sabor. Y así me ha pasado con muchas de mis bandas favoritas, que al principio no, la verdad es que no me gustaron para nada, pero después descubres algo y ya no puedes dejarlas. Y esto pasó con Criba y Stina. Vamos a seguir con música, porque como siempre en las radios se nos acaba muy rápido el tiempo. Vamos a escuchar dos canciones seguidas también de una banda que va a ser también de nuestras favoritas de aquí en adelante. Esto es Anhedonia, de su producción nueva de este año, que se llama Il Tempo di un Albero. Vamos a escuchar dos canciones seguidas y regresamos para hablar un poco de ellas. Sería Luci Spente y la otra es Si no ibas a quemarte. Esta banda canta en italiano y en español. Súbanle, es una banda con unas canciones muy, muy bonitas. Voglio un resto di gloria, non resti in piaia. Presto in piaia, Ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, después de escuchar estas dos canciones de Anhedonia, Lucy Espente y Si no ibas a quemarte, de esta producción El tiempo de un albero. Bueno, pues anhedonia en psiquiatría es la incapacidad de sentir satisfacción o interés en actividades que comúnmente se consideraban placenteras. Entonces, la anhedonia, una banda, dicen que hay de la localidad de Buscate, en Italia. Pues ahí también leímos una reseña que hizo Disastro Sonoro para esta presentación de este disco. Bueno, y están narrando cómo se juntaron varias, la banda y demás, para escuchar el disco completo cuando ya lo habían subido a Bandcamp, ¿no? Bueno, pues esta es una banda de neocross, de screamo. Me iría más por el neocross, pero la voz le da un toque muy, muy particular a Anhedonia. Pues la voz sí realmente sería más anarcopunk que emocross, pero es precisamente esa voz lo que le da ese sabor particular a esta banda, Anhedonia. Y bueno, pues también vamos a escuchar tres canciones seguidas, porque realmente sí vale la pena. Son canciones cortas, entonces por eso vamos a poner tres canciones seguidas. La que sigue se llama Parma Brescia y habla sobre el amor, digamos. Bueno, le cuenta la historia de una pareja de enamorados que se quitan la vida juntos, que se suicida, ¿no? Entonces me pareció también interesante esa forma de abordarlo. También nosotros vamos a escuchar una canción que se llama Articulación Violenta, y la otra sería Ese día no llovió. Y bueno, la última habla sobre un bosque que ellos estuvieron defendiendo. La resistencia en defensa de un bosque en la provincia de Varese. Dice que la movilización duró dos meses de ocupación del bosque para impedir que fuera cortado para pues ya sabemos, ¿no? Ganancia y cemento y demás. Dice, es un canto que se arrastra por debajo de la piel, que vive en el corazón y en la cabeza de quien vivieron esos días de lucha en primera línea, así de como quienes solo saborearon brevemente el clima del municipio libre del bosque de Galarate. Dice, aunque nuestro tiempo se parece cada vez más al de un árbol que se corta por la mañana, nuestras ramas cortadas pueden construir nuevas barricadas en las que volver a respirar. Pues ahí está. Entonces realmente nos pareció muy, muy bonito la letra, y la música queda perfecta. Entonces esta es una de nuestras recomendaciones también. Ahí tuvimos problemas técnicos. Una de nuestras recomendaciones de esta noche, Anhedonia. Entonces vamos a dejar correr estas tres canciones juntas. Vale la pena mucho. Esto, pues ya ustedes dirán, es neocross, scream o qué. Entonces escuchamos tres canciones y regresamos. Recuerdo que esto fue Anhedonia, el disco El tiempo de un árbol, y pues súbanle, vamos a disfrutarlas. Un campo de azul brillante. Vamos a pasar a otra banda después de escuchar a Anhedonia. Ahora vamos a escuchar a esta banda que se llama Assisted Selvmord, que sería como suicidio asistivo. Es una banda de Noruega. Y este año pasado lanzó su segunda producción. En el 23 lanzó un demo. Entonces sí, es como suicidio asistido, sería la traducción. Una banda de Oslo, Noruega. Vamos a escuchar rápidamente dos canciones seguidas para que vean. Sería Klimabombe y Epic Fred. Sería una bomba climática. Y la otra, la traducción es... Ay, aquí la teníamos, se nos perdió. Paz Eterna. Entonces, bueno, vamos con esta banda de Oslo, Noruega, que suena, es Assisted Selvmord, y suenan bastante, bastante enojadas. Es una de estas bandas de canciones cortas, rápidas y con esa voz salvaje, enojada, que nos gustan. Y así está esta banda, Assisted Selvmord. Entonces, bueno, pues una banda realmente joven en todos los sentidos. Y bueno, pero con ese sonido, dice, con ese sonido clásico de hardcore de los 80s. Bueno, pues los cuatro punks de Oslo. Y hace que volteemos hacia este hardcore noruego. Hace bastante que ya no poníamos nada de hardcore noruego. A veces nos centramos, o se centra la gente mucho en el cross y demás, en el sueco. Pero bueno, pues más para allá también hay cosas que se están haciendo. Y Assisted Selvmord es uno de ellas. Así que bueno, pues no les quitemos, no los quitemos de nuestro radar. Y me gustó mucho y me recordó bandas como Lips de Indonesia y otras que hemos puesto ahí, que de repente sí les damos como el seguimiento para ver qué siguen haciendo y que siguen sacando nuevo material. Y bueno, pues ahí está una de nuestras bandas favoritas. Canciones, son pocas canciones, letras cortas, y la verdad es que se nos hace se nos hace poquito y quisiéramos más, así que estaremos al pendiente para ver qué más sacan. Vamos a escuchar dos canciones más de esta banda, que sería Satan Ejemej y La Osta, que bueno, pues, pues la traducción siempre tenemos que tener ahí el traductor a la mano, que sería como Satanás me posee, y la última es Vamos a morir. Pues vamos a escucharlos y regresamos, ojalá nos dé tiempo. Vamos a checar nuestro tiempo a ver si nos da chance de poner nuestra última banda que teníamos programada para el día de hoy. Comió, así que nos vamos a despedir con una banda de Madrid que se llama State Terror, con este EP, un cross grain implacable, como dicen. Y bueno, pues ahí está, vamos a poner cuatro canciones para que son canciones muy muy cortitas, así que perfecto, nos alcanzan para cuatro. Y bueno, pues como dicen también las letras, expresan una feroz indignación hacia el lavado del cerebro social y sistémico. Y bueno, pues dicen también que a pesar del tono nihilista, la última canción, El Fuego lo juzgará todo, lleva una promesa velada de insurrección. También, como siempre decimos, también el ruido es protesta. Y aquí está, bueno, pues es esta banda State Terror con su cross grind. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, nos comió el tiempo y pues ahí está. Entonces, qué mejor que despedirnos de esta manera, con una música rápida, que su música hable en su mensaje insurreccional, antiestatal y anticapitalista. Siempre golpea primero, es lo que dicen. Y nos vamos a despedir con las canciones. Una que se llama Si eliges a tu amo, sigue siendo esclavo, Las colinas de la locura, Nuestro propio camino y, por supuesto, El fuego lo juzgará todo. Esto fue Confrontación de Ideas. Nos escuchamos la próxima semana. We'll be right back.